La Bulla 100.5. Muy buenas tardes. Comenzamos otro programa más de La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Segundo programa desde la casita cultural Granaderos Puntanos 1377 y contentísimas de poder estar al aire una vez más. Y hoy se viene un programón, ¿verdad, Yami? Tenemos de todo. De todo un poco, de todos los estilos, de todos los temas. Un programa como es, de interés general. Y por supuesto, con toda la energía para que los puntanos y las puntanas no duerman la siesta. Estamos decididos desde La Grieta Alerta a despertar a todos los vecinos y las vecinas del Aeroferro que nos escuchan por la 100.5 y por supuesto a todos los amigos y a las amigas que nos escuchan por nuestra página en internet, radiolabulla.com.ar. Así que recibimos comentarios, ¿verdad, Yami? ¿A dónde nos pueden escribir, llamar? Y nos estamos en el Face conectados, así que nos pueden sintonizar también por internet por www.radiolabulla.com.ar. Y si no, por mensajito de texto también la gente al 2664-626429. Así es, así que no hay forma de que no se comuniquen con nosotros y estamos todos preparados, incluso tenemos amigas y amigos vecinos, vecinas que han venido a acompañarnos, gente de la casita que está acá, vemos movimiento en la Casa Cultural y uno se siente acompañada, así que qué bueno poder contar con los vecinos, con las amigas, los niños y las niñas de la casita que nos acompañen. Y vamos a escuchar un poco de música y después ya nos adentramos a nuestras secciones. Noticias, tenemos cuentos y vamos a arrancar con una sección nueva de poesía. También una entrevista a una vecina del barrio para conocer cómo llegaron al barrio en ese segmento de que nos gusta tanto para ir conociéndonos aquí en el barrio. Y vamos a cerrar a pura fiesta, porque nos va a visitar Juan Manuel. Estamos, el ángel tropical. Estamos esperándolo, así que cumbia para cerrar La Grieta Alerta. Vamos a bailar y vamos a conocer a aquellos que no hemos escuchado mucha música de Juan Manuel, el ángel tropical. Vamos a conocerlo y escuchar su música. Así que invitadísimos todos y todas a vivir una siesta puntana a pura música. Y bueno, y nos vamos con música. Sí, aquí nos dice Eli en los controles que nos vamos con Alerta Pachuca. Se apagan las luces. Te debo venir ya. con mucho ritmo nos vamos a poner serios. Nos ponemos serios porque llega la sección Noticias en la Grieta Alerta, aquí en Radio La Bulla. 15 y 20 horas, hora justa para escuchar las noticias del barrio y de la ciudad. ¿Cómo andan, Lu? ¿Cómo están, Ernesto? ¿Serio, Ernesto? ¡Qué seriedad! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noelia? Un saludo a toda la audiencia. Sí, aquí estamos con Luciana. ¿Cómo está, Luciana? ¿Cómo están, chicos, chicas? Re bien. Otra vez nos volvemos a encontrar en el mismo espacio. Así es, con algunos problemitas recién con internet que teníamos, que le avisamos a la gente que se está reconectando ahora. Recién teníamos un problema ahí con internet, no estábamos transmitiendo, pero sí estamos saliendo en el barrio e incluso con mayor alcance que la otra vez, ¿o no? Sí, allí anduvo Matías haciendo los ajustes técnicos pertinentes por esta semana y ya nos escucha todo el barrio y un poco más, todo el Aeroferro y un poco más, y ya ahora arrancamos de nuevo por internet, pues andábamos con ya nos vamos a quejar a la empresa de internet. ¿Dónde es? ¿En dónde nos escuchan? En radiolabulla.com.ar y bueno, y acá los vecinos, las vecinas en el 100.5 del dial, por supuesto. ¿Nos vamos a las noticias? Sí, las escuchamos. Noticias. Bueno, y empezamos como siempre, la modalidad va a ser empezar con la noticia nacional y se titula La ciencia crítica argentina de luto. El sábado 10 de mayo falleció Andrés Carrasco, médico embriólogo que denunció los efectos devastadores del glifosato y cuestionó duramente el rol de la ciencia en su vínculo con las corporaciones del agronegocio. En sus investigaciones, denunció que el glifosato puede producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en los embriones humanos. No descubrí nada nuevo, digo lo mismo que las familias que son fumigadas, solo que lo confirmé en un laboratorio, expresaba el reconocido especialista. A partir de este hecho, se desplegó toda una campaña de prestigio mediática, política y científica en su contra. Incluso la Embajada de Estados Unidos en la Argentina lo investigó por sus publicaciones relacionadas al uso de este agrotóxico. Sin embargo, Carrasco continuó recorriendo el país para compartir los resultados de sus investigaciones y acompañar las distintas luchas contra los efectos de la soja transgénica, como fue, por ejemplo, en el juicio por fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba en el año 2012. Para concluir esta noticia, quería retomar una frase del propio Carrasco que dio en su última entrevista a principios de este año, en la que expresa: los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos. Dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo. Habría que preguntar ciencia para quién y para qué. Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país. Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la cordillera. Ciencia para fracking y Chevron. Así concluimos esta noticia. Y la otra noticia a nivel nacional que tenemos es y se titula Ley antiterrorista en acción. Condenarían a un periodista de Santiago del Estero por sedición en el marco de la ley aprobada por el kirchnerismo. Es el caso de Suárez, director del periódico digital Última Hora, quien es acusado por el fiscal Pedro Simón tras la cobertura del levantamiento policial en diciembre de 2013. En aquel momento el periodista cubrió el encadenamiento del policía Nelson Villagrán y luego fue detenido durante más de 10 días. Se lo acusa de atentar contra el Estado y esto en el marco de una cobertura periodística que consistió en acompañar al policía que manifestaba y a su familia. De ser condenado pesaría sobre él de 6 a 12 años y sería el primer condenado por una ley que, si bien no es nueva, el actual gobierno se encargó de endurecer las penas. Según el periodista, se trata de la judicialización de la opinión en su máxima escala y estaría funcionando como un caso de castigo disciplinador. Y ahora continuamos con una noticia provincial que se titula Sin cloacas todavía. El municipio de la ciudad presentó una demanda contra el Consejo Deliberante ante el Superior Tribunal de Justicia. Esta demanda tiene origen en una ordenanza del año 2013 que establecía la ejecución de 2 cuadras de cloacas en el pasaje Santa Rosa entre las calles Buenos Aires y Julio Roca, obra que no estaba incluida en la planificación presupuestaria 2013. El municipio busca ampararse en la justicia para evitar la obligación de realizar el tendido de cloacas. Sin embargo, el plan de obras públicas para el 2014 incluye su ejecución. Esta situación desencadenó críticas de algunos concejales hacia el intendente por su accionar. Sin embargo, en estas idas y vueltas, son los vecinos y las vecinas del pasaje Santa Rosa quienes aún no cuentan con las cloacas. La siguiente noticia se titula Vaciamiento de la Salud. Es un comunicado de APTS. La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de acá de la provincia de San Luis nuevamente expresa la disconformidad ante el estado precario del sistema de salud público aquí en San Luis. APTS llamó a asambleas en la ciudad de San Luis y en Villa Mercedes debido al gran número de reclamos en torno al éxodo de profesionales y la inequidad en los sueldos entre los médicos de la provincia y aquellos que llegan circunstancialmente a cubrir una vacante. La asociación denuncia que la mayoría de los contratados no tienen domicilio en San Luis y no tienen bloqueo de título. Esto ocurre en el marco de la presentación del Plan Maestro de Salud por parte del ministro Gastón Issa. Plan que ha sido muy criticado por los profesionales de la salud por carecer de criterios y fomentar la privatización del sistema de salud, siempre en detrimento de los sectores populares. Y ahora continuamos con una noticia que ya anunciábamos la semana pasada. Se viene el aumento de Transpuntano. Como ya lo anunciábamos, vecino, vecina, en poco tiempo se viene un aumento del boleto de Transpuntano del 64% con respecto a la tarifa actual. Ya se encuentra en comisión del Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza presentado por el intendente Enrique Ponce para llevar el boleto de Transpuntano a 4 pesos con 25 centavos en una primera etapa y a 4 pesos con 50 a partir del 1 de julio. La propuesta se fundamenta en el incremento de los costos de funcionamiento, mantenimiento y salarios para la prestación del servicio, a lo que se suma la reciente adquisición de 10 nuevas unidades. Atentos y atentas que también habrán modificaciones en los recorridos a partir de mañana, sábado 17. De esta manera se estaría buscando mejorar el complemento entre las 12 líneas de colectivos y la frecuencia de los micros. Entre las líneas con mayores cambios se encuentran la línea E, que se traslada hacia la zona norte de la ciudad, y la línea R, que extiende su recorrido hacia la zona oeste, mientras que el resto tendrán variaciones puntuales. La otra noticia a nivel provincial se titula Esclavos en San Luis. El Ministerio de Trabajo de la Nación detectó trabajadores en situación de esclavitud en Juan Jorba. Esto ocurrió en un tambo ubicado en la ruta 8, kilómetro 712, donde los trabajadores junto a su familia se encontraban hacinados en una casilla de chapa, sin ropa y calzado apropiado para su trabajo y sin posibilidad de irse del lugar. El único baño que se encontraba en la zona estaba en una zona destinada al acopio para los animales y no existían registro de pago por suministro. Este delito está encuadrado en la ley 26.364 de delitos de trata de personas con fines laborales y se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía Federal de la provincia de San Luis. Y ahora vamos a una noticia que tiene que ver con algo que comentábamos la semana pasada, que tiene que ver con los 10 años del Puntanazo. Y la noticia se titula Censura del mural a 10 años del Puntanazo, el pueblo no olvida. A principio de esta semana nos encontramos con la destrucción del mural que distintas organizaciones realizaron el pasado viernes en el puente de la Avenida Escazú y Avenida Parque. Simplemente ahora lo vamos a anunciar, así más adelante profundizamos un poco más en esta noticia. La siguiente noticia es el espacio que siempre destinamos a la información a nivel barrial, se titula La política de la extravagancia, sin viviendas, pero con un zambódromo al lado. Hace más de un mes, el gobernador Poggi anunció la construcción de un zambódromo sobre el predio expropiado que pertenecía a la ex fábrica SCAC, acá a unas cuadras muy cerca de la casita. Este predio es lindero con un asentamiento, mejor conocido como el pasillo del SCAC. Allí sobreviven una treintena de familias en espacios reducidos y en condiciones muy precarias. Para ellos, la sorpresa vino cuando el mismo gobernador les dijo que no iban a recibir ninguna solución habitacional, pero sí un zambódromo y unas 20 casas que no son para ellos. El predio del SCAC se extiende desde la Justo de Arac hasta la Avenida Fuerza Aéreas, sobre la calle Granaderos Puntanos, y lugar suficiente para construir casas y una solución a un problema que día a día se agrava en el barrio, que es la falta de vivienda. En este sentido, tenemos un audio con los vecinos de la zona. Entrevistamos a Cecilia, a Juan Carlos y a Mario, que son tres vecinos, y ahora le pedimos a la señora operadora Eli que nos pase la entrevista que hicimos con ellos. Hola, soy Cecilia. Yo vivo en el Valle Cap, en el pasillo. Las condiciones donde vivimos están feas porque tenemos las casas muy precarias. No se los llueve, se filtra mucho el agua. Hay un peligro también, los chicos muy chiquitos y gente que se mete al pasillo. Ustedes están pegados a la ex fábrica SCAP y que ahí van a construir, tenemos entendido, el gobierno ha anunciado que va a construir un zambódromo y una serie de viviendas. ¿Ustedes tienen alguna novedad? ¿Va a haber alguna solución para con ustedes? No, la verdad es que no sabemos nada. Yo no sé nada, la verdad. Sí sabía que iban a hacer unas viviendas, pero nada más. ¿Ustedes están inscritos en algún plan o...? No, yo no. ¿Y qué esperan ustedes por ahí del gobierno en relación a la situación de ustedes? ¿Qué tipo de solución? No, que nos ayudaran un poquito con las casas, nada más. Porque con los chicos, la escuela, colegio, no se puede tampoco arreglar la casa. Es muy mucho lo que gastás en arreglar una casa. ¿Y hace cuánto tiempo que están acá? Yo hace más de 20 años que vivo acá. Bueno, mi nombre es Morel Juan Carlos, soy del Valle de los Ferros, lote 27. Y acá hay muchos problemas, viste, por las cloacas, porque se tapa y no viene nadie, ¿no? A otra vuelta se me tapó el baño, amiga, y yo tengo dos niños chiquitos yo, y tuve como una semana con las cloacas tapadas, el baño se iba alzado todo y no venía nadie. Ustedes están ubicados geográficamente al lado de lo que es la SCAC, ¿no? Sí. Bien, y ahí ahora van a construir un zambódromo y unas viviendas. Queríamos saber si tienen ustedes novedades en relación a si a ustedes le van a dar alguna solución sobre la casa o qué. No, otra vuelta fue averiguar a mi suegra, viste, de ese tema, pero dice que no hay noticias por acá, que no, lo único que los querían dar unos nylon, nada más para los techos, lo único, nada más, pero ninguna solución por acá. Y queríamos, la señora Yuri quería hacer asfaltar el pasaje, y tampoco le dijeron que no. Y incluso en algún momento querían hacer una salida del pasaje este, que tenga otra salida por atrás, eso tampoco. No, tampoco, nada de eso. No quieren hacer nada en este barrio. El gobernador dice que por ahora nada. Está emocionado con las viviendas de atrás. ¿Y esa vivienda no van a ser para ustedes? No, la verdad que no. Por ahora dicen que no sé, después. Después decir que lo querían sacar el pasaje este, pero no, después no dijeron más nada. Yo me llamo Mario Isidro Ahumada. Nosotros somos tres nada más. Soy yo, mi señora y mi hija. Y lo único que yo me enteré, que ese día que vino el gobernador, yo no estuve, dice que los iba a dar material para poder arreglar el rancho, pero hasta acá todavía no hay ningún movimiento. Escuchábamos a Cecilia, a Juan Carlos y a Mario, simplemente para agregar información, o en realidad para que nuestros oyentes accedan a más información ahí en la página de internet. Ya hace un tiempito hicimos un video que explica la situación que están viviendo todos los vecinos de lo que se conoce como el pasillo del SCAC. En condiciones muy, muy precarias están viviendo y el gobierno hasta ahora no ha dado solución. Nos comentaban, les han prometido desde posibilidad de, no sé, de llevarles chapa, nylon, frazadas o colchones, pero en relación a las casas y al problema habitacional muy grave que están teniendo, no han recibido ningún tipo de solución ni tampoco de ningún tipo de información sobre el tema. Y cerramos este espacio de noticias con una invitación colectiva. A pura alegría y con mucha ternura, fiesta. La organización Casita Cultural invita a los vecinos, a las vecinas, para mañana sábado 17 de mayo a la fiesta de apertura de las actividades 2014. A partir de las 15 horas, con juegos, merienda, música, la casita recibirá a la barriada en Granaderos Puntanos 1377. Esta invitación también va dirigida a quienes quieran participar como talleristas o involucrarse en algún proyecto. Y vamos a contar con la presencia de todos los chicos, las chicas del barrio, jugando, merendando, escuchando música, a puro baile, alegría y con mucha ternura. Así que mañana los esperamos y las esperamos en Granaderos Puntano 1377 a partir de las 15 horas. Bueno, entonces les agradecemos a los chicos y a las chicas que... ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con el Facebook? Y nos falta gente. Ah, Ernesto, nos falta gente. Falta gente para que se encargue de la producción. Una no puede con todo. Bueno, no, bueno, hagamos la invitación al aire, entonces. Ahí está, me sacaste la palabra de la boca. A ver. No, no, invitamos a todos aquellos que nos estén escuchando y quieran participar de la radio, ya sea en producción, en escribir en el Facebook o lo que sea, que se sumen, que vengan todos los viernes. ¿A partir de qué hora estamos? A partir de las 13, ya estamos 13, 14, ya estamos llegando a la casita acá, Granaderos Puntanos 1377. Y si te querés sumar, como decía Ernesto, a aprender radio, puertas abiertas de la casita cultural. O a que nos enseñen. Mejor. Sí. Sí. A pasar música, a contar lo que quieran. Por supuesto. Bueno, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Luciana por adentrarnos en el mundo de las noticias. Nos vamos con música. No, mientras escuchamos a los chicos y a las chicas de la casita aquí en el patio jugar y jugar, nos vamos con un poco de música a ver si se callan un ratito los chicos. Mentes, agua, lluvia de verano, sueño que vivo en aviones de cartón y puedo llegar a tu universo. Sangra, amigo, en cada melodía. Yo te respiro, siempre llevo tu canción y puedo llegar a tu universo. Buena música sonando por la grieta alerta, el viaje de nuestros amigos, amigas sanjuaninas, Lua Pamana. Ya vamos a escuchar más música de este grupito que bien nos hacía conocer Eli. Y seguimos aquí en la siesta puntana despertando a los vecinos y a las vecinas del Aeroferro. Sí, acá full hasta las 17 horas, así que por 100.5. Le recordamos las vías de comunicaciones para que la gente esté comunicando. Por mensajito de texto al 2664-62-6429. O por internet nos puede escuchar por www.radiolabulla.com.ar. Y Noé, le vamos a agradecer a los chicos que están en el control, que nunca los nombramos. Para Eli Aguilar... Esa soy yo, gracias. Nos hemos mimetizado con él. Nos hemos mimetizado con Eli y ya somos una Eli. En controles, Eli Muñoz, Matías Argüello y Muñoz. Y Noelia Aguilar en locución y Yamila Rosales en locución. Producción, recién estaban Luciana Navarro y Ernesto Elorza en producción. Bueno, en realidad este es un emprendimiento colectivo, entonces un poquito de todo hacemos todas y todos. Pero hemos intentado hacer una división de tareas, pero lo bueno es que podamos entre todas y todos ir construyendo este programa. También aprovechamos para saludar a las amigas y a los amigos que van reportando sintonía en nuestro Facebook. Tenemos dos Facebook, La Bulla, donde vamos posteando todas las actividades de este programa, de lo que vamos haciendo al aire, y también Radio La Bulla, donde ya nos ponemos un poquito más serio y subimos la información que vamos armando en nuestras páginas, la página de la Casita Cultural y la página de Radio La Bulla. Así que los invitamos a que nos dejen mensajes y agradecemos muchísimo a las amigas y amigos que ya nos iban avisando que al principio no se escuchaba, que había dificultades desde la página web. Les avisamos, si nos están escuchando, que ya hemos solucionado los inconvenientes. Segundo programa y vamos aceitando todas las cuestiones técnicas que parecen simples, pero tienen sus dificultades. Así que agradecemos a todos y a todas la paciencia por apuntarnos, que nos escucha, o que está muy alto o muy bajo un micrófono. Para nosotros esos pequeños detalles son de muchísima ayuda. Y también aprovechamos decirles que pueden pedirnos canciones, pueden sugerirnos algún músico, porque siempre en la última parte del programa tenemos nuestra sección musical y la idea es ir teniendo, ¿verdad, Yami? Un sí. invitado en vivo o invitada, músico sí. o música en vivo. Algún, no importa el género, así que puede venir, traer su material, contarnos lo que hacen, pueden venir a hacer algún acústico con una guitarra acá, así que para cualquiera que esté escuchando, que tenga ganas de mostrar lo que hace, bueno, están las puertas abiertas. Bueno, me parece que ya hemos hablado mucho. Vamos a cansar a nuestros amigas y amigos. Vamos con música, un poco de música para amenizar la tarde aquí en Radio La Bulla, en La Grieta Alerta, y después se vienen los demás segmentos. Este programa recién empieza y viene con muchísimo contenido. No los vamos a dejar dormir la siesta, así que atentos. Vamos con música. Mi memoria te busca y te busca. Siento tu presencia como si estuvieras acá. En esta noche preguntas y más preguntas. Y las respuestas que sé que no van a llegar. Porque el pasado se aparece como presente. Aunque sepamos que no vuelve más. Y en un delirio converso con vos frente a frente. Y tu imagen se rompe contra mi realidad. La vida no ofrece ninguna seguridad. No verás su cara, anda disfrazada. Porque lo absurdo no tiene por qué pasar. Pero a veces pasa, pero a veces pasa. Santa Cecilia, cuida de nosotros y de que lleve el mensaje hacia otro lugar. En mi retina están inmensos sus movimientos que alejan el sabor amargo y la sal. Siempre presentes, llevo a los amigos que nos reciben con manos abiertas y paz. En cada pueblo plantar la bandera. Fiesta de colores y noches para nunca olvidar. La vida no ofrece ninguna seguridad. No verás su cara, anda disfrazada. Porque lo absurdo no tiene por qué pasar. Pero a veces pasa, pero a veces pasa. Ofrece ninguna seguridad. Escuche la vida. No verás su cara. Anda disfrazada. Bueno, volvemos acá al aire en la 100.5 FM La Bulla. Así es, y suena de fondo Santa Cecilia de Aztecas Tupro. Vamos con música que habitualmente no escuchamos en los medios convencionales, para ir conociendo y para ir adentrándonos en otros sonidos. Así que agradecemos a los amigos y a las amigas que nos van solicitando canciones, y con paciencia vamos a ir descargándolas y complaciendo sus pedidos. Muchísimas gracias a quienes nos han solicitado bellas, lindas canciones que ya hemos estado escuchando. Vamos a ponernos un poquito tranquilos, ¿verdad? Porque queremos hablar de algo que para nosotras y nosotros es muy importante, que son las actividades de nuestra casita cultural, ¿verdad, Sami? Sí, así que les vamos a ir contando a la gente lo que se realiza en la casita cultural, y que son muchas cosas que por ahí la gente no sabe, que de paso le vamos a decir que este sábado es la fiesta de apertura de la casita. Es a partir de las 15 horas, acá en la dirección de la radio, Granaderos Puntanos 1377. Así que pueden venir todos a participar, los vecinos, los chicos. Hay actividades para todas las edades, así que esperamos con juegos, merienda, música y bueno, mucho más, ¿no es? Por supuesto, se viene, hay sorpresas, como siempre, el chocolate rebelde no va a faltar, vamos a hacer unos ricos panes, pero hay juegos con sorpresa para las chicas, las niñas, los niños de la casita. Así que si andás cerca del Aeroferro, un poquito más allá, un poquito más acá, por supuesto, llegate. Pero también la invitación la queremos hacer extensiva a aquellos adultos, jóvenes y un poquito más, que tengan ganas de ser parte de los distintos proyectos o áreas que tiene la casita cultural. Ustedes saben que acá hay muchas actividades, talleres de arte para los niños y niñas del barrio, las clases de apoyo los días lunes y jueves a partir de las 18 horas, los días miércoles, como decía recién, el taller de artes a partir de las 18. Tenemos el área comunicacional donde se enmarca esta radio, la radio La Bulla, y todas nuestras páginas, la página de la Casita Cultural, que la pueden encontrar en internet, casitacultural.com.ar, la página del área de comunicación, ya lo dijimos recién, radiolabulla.com.ar, y para todos estos espacios necesitamos amigas, amigos, compañeros, compañeras que tengan ganas de hacer sus aportes, de aprender y al mismo tiempo de enseñarnos. Esto es una construcción colectiva, horizontal, y hecha a puro corazón y con alegre rebeldía. Entonces, también este día sábado, mañana, esperamos a partir de las 4 de la tarde, un poquito más, un poquito menos, aquellas personas que tengan ganas de sumarse a esta organización con todos los proyectos que hay. Hemos mencionado algunos, pero hay más actividades que de manera silenciosa y a trabajo de hormiga vamos haciendo los integrantes de la Casita Cultural, y queríamos hacer extensiva esta invitación a todos y a todas la gente de San Luis. Y bueno, nos vamos a otro segmento, ya un clásico. Digo un clásico porque no se imaginan el revuelo que es cada vez que grabamos la sección de cuentos. Nos vamos con los cuentos en la voz de las niñas y los niños de la Casita Cultural. Hola. Hola, hola. ¿Cambio? Cuentos, cuentitos, cuentos. cuentotico. Cuentitos, cuentos. Cuentos, cuantitos, cuentotes. Cuentos, cuantitos, cuentitos. Cuento, cuantito, cuentote. Te busco la radio. Cuento, cuantito y cuentote. Sáquenme una foto con un micrófono. El león y el ratón. Había una vez un ratón pequeño y juguetón que le encantaba andar por la selva. No sabía de jerarquías ni de ferocidades de algunos animales y con todos quería jugar, jugar y divertirse. ¿Quién quiera jugar conmigo? Me gusta jugar a todo lo que sea divertido. Me gusta jugar en la selva, ando buscando amiguitos. Una tarde estaba jugando por donde el león dormía. Al león le molestó mucho porque no podía descansar. Quiero dormir así hasta que nadie me moleste. Soy el rey de la selva. Soy dueño de toda la selva. ¿Quién anda haciendo ruido y me despierta? A mí, que soy el rey de la selva. Entonces lo apresó. Entonces el ratón, al verse preso, dijo: yo no quería molestar, solo quería jugar con vos. Discúlpame, león. Y el león le contestó: pero yo soy el rey de la selva. ¿Por qué me molestás? Te voy a comer. Por favor, yo te quiero, solo quería jugar con vos. Está bien, te perdono, solo por esta vez. Pasado un tiempo, mientras el rey de la selva estaba cazando, cayó en una trampa que unos cazadores habían escondido entre la maleza. Intentaba salir, pero la red se lo impedía. ¡Socorro! ¡Ayúdenme en esta red! ¡Soy el rey de la selva! ¡Ayúdenme! Entonces rugía con tal fiereza pidiendo auxilio que el ratón, al oírlo y sin pensarlo dos veces, se fue hacia el sitio donde se hallaba su amigo y comenzó a roer la red. ¿Qué es eso? ¡Ratón, ayúdame! Yo te perdoné la vida una vez. Yo te voy a sacar de la red. Gracias, ratón, por ayudar al rey de la selva. De nada, yo quiero ser tu amigo. De esa manera, el ratón logró romper la red y liberar al león. Y colorín colorado, colorín colorado, esta fábula ha terminado. ¿Cuánto ritmo tiene esta tarde de la Grieta Alerta con Café Tacuba? Las flores estamos escuchando así bajito de fondo. Y escuchábamos recién los cuentos en la voz de los niños y las niñas. Grabamos con Johnny y Juan la famosa fábula de Saramago, el león y el ratón. Allí anduvimos haciendo esta semana voces de aquí, voces de allá, y finalmente salió esta bellísima fábula, una versión muy bullera de un clásico de de las fábulas de los niños y niñas. Y ahora damos vuelta a la página y nos ponemos contemplativos, reflexivos, y le vamos a poner música a las palabras, porque tenemos una nueva sección en este segundo programa de La Grieta Alerta, nuestra sección de poesía. No podía faltar la sección poesía aquí en La Grieta Alerta, en Radio La Bulla, y con una vecina que tiene toda una actitud poética. Ella tiene su nombre artístico, Brisa. Nos va a acompañar todas las tardes aquí en La Grieta Alerta para leer poesías de su autoría y también de los poetas y poetisas que nos vayan gustando y que ustedes, amigas, amigos oyentes, nos vayan acercando. La idea es compartir poesía bien nuestra, poesía puntana, poesía que ustedes nos pueden ir acercando a nuestro Facebook de La Bulla o al otro Facebook de Radio La Bulla. Nos pueden ir acercando sus poemas y vamos a ir armando todos los programas una linda y bien completita sección de poesía. Brisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia, a todos, a los chicos que están acá, a todos. Bienvenida, un gusto tenerte acá y saber que tenés buena y linda poesía para compartirnos. Hoy vamos con dos poemas tuyos, ¿verdad? De sí. Tu autoría. Bueno, sí. Todo tuyo el espacio. Bueno, uno se llama Considérate. Considérate bella si eres mujer, apuesto si eres hombre, ángel si eres niño, princesa si eres niña, audaz si eres emprendedor, capaz si pones esmero, bueno si eres cortés, agradecida si eres amable, camina sin temor, si eres bondadoso y valiente, escribe si te gusta, canta si lo deseas. Considera que cada cosa que a tu paso está, si es lindo, puedes disfrutarlo, si es malo, puedes superarlo. Considérate bella mujer, madre, hermana, novia, amiga, pero sobre todo considérate buena persona. Considérate apuesto hombre, padre, hermano, novio, amigo, pero sobre todo, considérate bueno. Porque el amigo y la amiga más especial son aquellos que saben considerar lo bueno y lo malo y lo comparten siempre. Es todo. Una mañana al despertar, sintió cosas extrañas, como si sus entrañas tuvieran llenas de vida. Sentía mucha ansiedad, no quería perder la alegría. Tenía casi todo en la vida, sus hijos, el hombre que amaba. A veces creía y pensaba que vivía y creaba momentos de fantasía como una telenovela. Pero en la realidad no se llega a la eternidad, y a veces las ilusiones pueden derrumbarse. Le pidió al Señor de las alturas que la iluminara para volver a ser madre y vivir cada momento intensamente. Quizás era tarde y eso no podía suceder. Tantas cosas tenía en su mente, estaba llena de temores. Se hizo muchas preguntas sin encontrar respuestas. No entendía por qué la persona que tanto amaba, la que le había demostrado mucho dándole amor, guardaba algunos secretos que a ella le causaban dolor. A veces le dolía el alma porque estaba enamorada y por las noches, si no llegaba, quizás se veía con otra persona. Quería olvidar todo eso y ser feliz a su lado, porque más allá de todo, seguían juntos. Esa mujer se titula Autoría de Brisa. Bueno, entonces ahí estábamos escuchando atentamente a Brisa. Muchísimas gracias por compartir tus sentimientos plasmados en estos versos. Y por supuesto, entonces sigue la invitación si querés pasarnos tus poemas. Están los micrófonos de La Grieta Alerta dispuestos para que en nuestra sección poesía Brisa nos lo lea. Vamos a ir aceitando esta parte, ya vamos a ir poniéndole musiquita de la buena para matizar y contextualizar los poemas que Brisa nos vaya entregando y, por supuesto, invitadísimos todos y todas a compartir sus versos. Anímense, está bueno compartir. Estamos cansados de leer siempre los clásicos, ya los mismos poetas y poetisas de siempre. Espacio para los que no tenemos espacio en los medios de siempre. Nos vamos con música, entonces, Eli. Eli está buscándonos buena música para compartir con nosotros. Y aquí les cuento, en la casita hay un revuelo, porque ya está con nosotros el ángel tropical. Juan Manuel llegó a la casita y un revuelo, porque parece que viene y nos trae toda su energía cumbiera, y así que ya estamos preparadísimos. Vamos, Eli, con música. Que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandea la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Hay votos juntitos, sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder. Sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera la seguridad, la santa bodera. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Y bueno, recién me puse a hablar y hablar y hablar y no le dejamos un espacio a Brisa, que quería compartirnos un saludito. Sí, quería saludar a mi sobrina Karen, que hoy cumple un añito. Bueno, y a mi hija Milena, a Martina, a Fernando y a Andrés. Y a Irina, que está en el jardín. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, otra vuelta de página aquí en La Grieta Alerta. Nos vamos a poner de nuevo serios, serios y un poquito enojadas. Estamos aquí en los estudios, ¿verdad, Luciana? Sí, así es. Y bueno, vamos a empezar con un espacio nuevo, que va a ser un espacio de reflexión sobre alguna problemática, sobre algún hecho o acontecimiento de nuestra realidad cercana, para reflexionar, para preguntarnos, para pensar, para invitarlos, invitarlas a cuestionar, a cuestionarse, a generar preguntas. Y bueno, como le adelantábamos recién en el segmento de noticias, ahora de lo que vamos a hablar es sobre el mural de los 10 años del Puntanazo, El Pueblo No Olvida. Y bueno, como les contábamos la semana pasada, en el marco de las actividades que realizaron distintas organizaciones, entre las que se encontraban la Casita Cultural, la Colectiva, el Grupo de Educación Popular Minga, CTA, ADU, ASDE, no sé si me olvido de alguien más, de alguna de las otras organizaciones. Estas distintas organizaciones habían realizado varias actividades. Una de ellas era la realización de un mural colectivo en el puente de la avenida Escazubi y avenida Parque, el puente frente al shopping. El que está frente al shopping, claro. Sí. Y este mural, digamos, la idea era realizarlo para recordar lo que sucedió en nuestra provincia en el año 2004, lo que conocemos como el Puntanazo, que fue una de las luchas sociales que se dio en nuestra provincia más grande de los últimos tiempos. Y lo que sucedió con el mural fue que fue destruido. El viernes pasado, las distintas organizaciones nos juntamos en el puente toda la mañana y también unas horas de la siesta. Y a principio de esta semana nos encontramos con que estaba tapado, con que había una pintada encima del mural. Y bueno, como para pensar un poco, reflexionar, volver un poco la memoria atrás, hacer memoria, viajar en el tiempo a aquellos hechos que nos constituyen como puntanos, como puntanas, volver a lo que sucedió en el 2004, la fuerte movilización que se dio, en la que distintos sectores sociales participaron. Fue una movilización muy amplia, que es producto de una fuerte crisis económica, social, política. Y como les decía, distintos sectores se movilizaron durante varios meses frente al gobierno provincial, encabezado en ese entonces por Alberto Rodríguez Saá. Sí, una instancia que tuvo repercusión nacional, ¿verdad? Porque, bueno, fue un hecho inaudito en San Luis, que distintos sectores, encabezados primero por los docentes, pero luego otros sectores de la provincia, se unieran y pusieran en jaque el gobierno de, en aquel entonces, el gobernador Adolfo Rodríguez Saá. No es un dato... Alberto, gracias. Alberto, se me mezclan los hermanos. no es un dato menor, no estamos hablando de cualquier hecho. Quisimos desde la Casita Cultural y desde más organizaciones recordar este hecho a través de un mural y bueno, y otro evento que realizamos en la Plaza Pringles, pero bueno, este mural apareció a los dos días, primero con inscripciones homofóbicas, autoritarias. Sí, claro, tenía inscripciones homofóbicas, como por ejemplo, bueno, la palabra putos, también en una de las imágenes del mural, donde se veía el rostro de una mujer gritando, pueblo escucha, únete a la lucha. Se borró, se pintó la frase y encima se dibujó la figura de un pene. Entonces vemos cómo, digamos, se da esta censura, se da la censura, así como en aquel entonces se dio una fuerte represión, se buscó invisibilizar la lucha, hoy por hoy también nos encontramos con un hecho similar, digamos, se está censurando, digamos, la posibilidad de expresarnos. Sí, es un hecho que para nosotros no es un dato menor. Uno puede, o una puede decir, bueno, una pintadita, la pintaron encima, siempre pasa. Empezamos con que no hay una clara conciencia de parte de los puntanos y la puntana de lo que es un mural, de respetar la expresión artística de un grupo de personas que hacen un mural. No hay, evidentemente no hay conocimiento y no se, no, no, eh, seguimos sin saber cómo reaccionar o qué hacer frente a estas manifestaciones artísticas y en este caso de un claro repudio. Pero también, y esta es una idea personal, y esto indica un claro comportamiento autoritario de cómo somos y cómo nos manifestamos los puntanos y las puntanas frente a algo que no nos gusta. En vez de dar nuestra opinión, hacer una pintada al frente, sacar un comunicado, no, para nada manifestamos nuestra opinión. Vamos, hacemos la gran puntana, lo pintamos, lo tachamos, lo escondemos, lo invisibilizamos autoritariamente. Es algo que está más que claro. Esto deja en claro cuán autoritarios seguimos siendo los puntanos y las puntanas. Claro. Y duró solo un fin de semana el mural, porque ya el lunes a primera hora nos enteramos que había sido tapado. Y estas pintadas encima del mural, digamos, no se tapó por completo, sino, digamos, algunas frases, y bueno, y se hicieron inscripciones, y llevaba la firma del PJ local. Si bien, digamos, sabemos que no es la primera vez, no sería la primera vez que algunos sectores sociales, algunos, más que nada, partidos políticos. U organizaciones, quieren borrar la memoria, quieren tapar lo ocurrido, quieren ocultar lo que aún hoy sucede, ¿no? Sí, pero bueno, está claro que no van a poder, porque somos, como decimos por estos pagos, insistidores, insistidoras. Quienes queremos otra sociedad, una sociedad distinta, vamos a insistir con estos actos que para nosotros no son menores. Y este espacio de la Grieta Alerta y Radio La Bulla es un espacio precisamente para ir modificando, para ir reflexionando sobre qué tipo de sociedad queremos ir construyendo. Claro, y luchar siempre por la libertad de expresión, porque esto es claramente un atentado hacia nuestra libertad, la libertad de pensar, de actuar, de poder expresarnos a través de distintas manifestaciones, ya sea a través de la palabra, a través del arte, del baile, la música, a través de un mural, como fue el que estaba en el puente. Y sí, luego nos enteramos que fue pintado, luego de ser tapado, tachado, vaya a saber por quién. Si bien tiene una firma, sí, no lo sabemos si habrán sido o no. Y luego apareció, digamos, pintado. La municipalidad volvió a pintar ahí el puente de color azul y naranja. Bien, y ahí nos están haciendo aportes. Nuestro compañero, amigo de la casita, Jaime, que anduvo allí en las pintadas, nos dice que, por supuesto, que recordemos esto que vos acabas de decir, Lu, respecto a la tapada final que hizo la municipalidad, áreas de espacios verdes de la municipalidad. Después ya cerraron, le pusieron punto final a la cuestión, fueron y pintaron todo de blanco. La verdad es que este es un tremendo atropello y que repudiamos desde la Casita Cultural y desde Radio La Bulla, repudiamos enérgicamente estas conductas profundamente autoritarias y con estas, para completar, estas inscripciones homofóbicas. Así que desde acá, un repudio gigante, y vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir haciendo pintadas y vamos a seguir alzando la voz, porque, como decíamos recién, queremos otra sociedad, queremos una sociedad más justa, más democrática, no autoritaria, más igualitaria. No nos gusta esta sociedad que estamos viendo. Claro, nunca no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante repudiando la criminalización de la protesta, porque queremos protestarnos, queremos alzar nuestra voz y que nuestras calles griten, nuestros murales griten. Bien. Nuestro espacio de reflexión, que vamos a ir intentando todos los programas darnos un espacio así de reflexión y de lo que pensamos y de lo que queremos construir, ya fue iniciado. Agradecemos a los amigos y a las amigas que nos estuvieron haciendo aportes por Facebook. Y nos vamos con música. Vamos a pasar el temita que nos pedía recién Luis. Malón, Cancha de Lodo. ¡Fua! Muchísimo ritmo. Ritmo. Cada quincena que pasa, se me viene abajo un sueño. El patrón no me sujeta, siempre le estoy debiendo. de vino, me limpio el barro por dentro, mirando pasar la vida, hecho carga rumbo al pueblo. Ahí muchísimo ritmo, complaciendo los pedidos que nos hacían de música. Así con paciencia vamos a ir descargando la música. Estamos aprendiendo, ¿verdad? A esto de la operación, descargar música en vivo. De todos modos, muchísimas gracias a todos y a todas por los aportes, por los pedidos, por los comentarios, ¿verdad, Yami? Sí, a todos los que están colaborando desde el FEI. Así que por todo... los que nos están ayudando, esto es un camino que recién empieza y tenemos largo por transitar, así que, bueno, aprendiendo de a poquito. Y hoy estábamos recién charlando con las compañeras y los compañeros de aquí de la radio, de La Bulla, y recordábamos a nuestra compañera, también integrante de la Casita Cultural y de la radio La Bulla. El año pasado hacía un programa aquí en esta radio, Romina García Hermelo, también docente de nuestra ciudad, que sufrió el año pasado, hoy se cumple exactamente un año, tremenda, y seguimos en lo mismo, tremendos comportamientos autoritarios, en este caso por la Escuela de Bellas Artes, donde ella es docente, donde se le censuró un libro de literatura que ella estaba trabajando con sus alumnos, y de manera súper autoritaria estas palabras y estas conductas que se repiten en este San Luis que queremos cambiar, ella fue sacada de la escuela, se la suspendió sin darle explicaciones, de manera bastante turbia. Es un tema que no queremos dejar pasar y que también seguimos repudiando, seguimos queriendo cambiar y que vamos a estar profundizando en nuestra web, la de La Bulla, radiolabulla.com.ar. Pueden encontrar testimonios, información de lo que sucedió el año pasado para aquellos que no saben muy bien de qué estamos hablando, si nos están escuchando, y también comentarles que pronto, en estos programas, vamos a ir profundizando, vamos a ver cómo está esta cuestión, qué sucede con Romina, qué ha pasado en esta escuela. No nos vamos a quedar callados, vamos a hacer mucha, muchísima bulla. Y nos vamos ahora a otra sección, Yami. Sí, ahí estamos viendo, así que... Vamos, sí, ahí anduvo Lu haciendo... Luciana está a full en la radio, anduvo haciendo entrevistas en el barrio, anduvo dándole vida nuevamente a la sección ¿Cómo llegaste al barrio? Así que damos vuelta a la página, a la siguiente sección. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Mi nombre es Alicia. Mi nombre es Alicia. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Llegué acá porque me casé con alguien que vive en este barrio. Y acá, bueno, se formó la familia. Se fue formando el barrio, que en un principio era prácticamente más campo que otra cosa. Y luego se fueron haciendo todo, fueron viniendo gente de otras ciudades, hay muchos que son de otras ciudades acá en estos barrios. Y se fue construyendo de a poco. Primero fueron muchas casas de adobe, cartón, nylon, todo lo que fue la zona del aeroferro. Y los mismos vecinos que ya estábamos instalados, los fuimos ayudando y se fueron construyendo las distintas familias que hay ahora, que son tan numerosas. Y ese es, por eso te digo, hace 26 años que estoy acá. Yo soy una de las más, dentro de todas las más viejas del barrio. Yo soy de acá de la provincia. Tengo 8 hijos, 12 nietos, de los cuales 6 hijos viven conmigo todavía, y 5 nietos. Ese es como está conformada hoy mi familia. Soy abuela, soy mamá, soy mujer. Así que tengo que cumplir todas las funciones. Ama de casa, pero cumpliendo todas las funciones que se puedan. Con lo que necesita cada uno del grupo. Es decir, el que necesita como mamá, el que te necesita como abuela. Y tratando de no olvidarme de ser mujer también. Ha crecido muchísimo todo lo que es la calle Centenario, en donde estamos. Existía todo el lado norte como jardín aeropuerto. Y todo el lado, no, todo el lado sur como jardín aeropuerto. Y todo el lado norte era el descampado, que eran las vías del ferrocarril, que dejaron de funcionar y se transformó todo en descampado basural. Un día llegaron, se tomaron los terrenos, gente que necesitaba dónde vivir y no conseguían que el gobierno les diera una solución, tomaron todos los terrenos de lo que era el ferrocarril, vías de trenes, y formaron el asentamiento que después dio lugar al aeroferro. Fueron numerosas familias y de un momento a otro quedó todo poblado. Pero después se levantaron, por suerte se pudo conseguir de que a ellos les dieran. El gobierno consiguió que la nación cediera los terrenos y el gobierno les dio a esa gente la posibilidad de pagar sus lotes y ahí poder tener una casa propia y no ser ya un asentamiento como fue en un principio. Así que ahora es el barrio Aeroferro y cada uno es dueño de sus lotes porque lo pudieron pagar en cuotas, como lo están haciendo. Mira, es un barrio, creo que como en todas partes tenemos lo bueno y lo malo. El tema de inseguridad es en todos los barrios, no solamente en este. Muchos dirán, sí, que se toman mal nombre los barrios, pero no hay. Esta es una zona tranquila. Hay muchos chicos, muchos adolescentes. No nos podemos quejar. Dentro de todo, de que nosotros podemos estar hasta tarde con la puerta abierta, no tenemos que estar encerrados, los chicos pueden salir a jugar afuera. No es lo que pintan de un barrio malo, que no se puede entrar. Llegó un momento que te venías en un taxi, no ingresaban hasta atrás de la fábrica de yeso, como le decían antes. Te dejaban en la Italia de Granaderos, porque la consideraban una zona peligrosa, porque estaba el asentamiento del aeroferro. Y sin embargo, no es así. Nosotros hemos tenido, yo acá en esta casa he tenido un solo robo, y no fue de gente del barrio, fue de gente mucho más lejos. Nos han robado en otros barrios cuando hemos andado caminando y no acá. Acá los chicos salen a jugar a toda hora, las calles... No hay problema, no hay el problema que se pinta de ser un barrio malo. Como en todos lugares te digo, hay gente, lamentablemente los delincuentes existen y bueno... Pero no es solamente en este barrio, es en todo. Creo que eso no, es un barrio muy lindo, es muy lindo. Y estamos en eso de que el vecino todavía le convida la taza de azúcar al otro vecino, o que se juntan a la tarde a tomar mate, o que un cumpleaños se festeja entre todos. Es muy linda la zona, es un barrio muy lindo. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Thank you. La chilena Camila Moreno sonando en La Grieta Alerta. Antes que temazo, presentando canciones y artistas que por ahí no escuchamos corrientemente. Y hace ratito estábamos en el segmento Relatos de mi Barriada. Lu reconstruyó, hizo una entrevista muy, muy linda. Allí nos comentaban en el Facebook de La Bulla que la entrevista realizada a Alicia, vecina del barrio, y aquí que siempre anda dando vuelta por la casita cultural, la verdad es que estaba más que interesante. Y allí en esta sección vamos a andar intentando reconstruir las historias del barrio, de los vecinos y las vecinas, para ir conociéndonos un poquito más. Y ya está en los estudios, Yami, ya tenemos la visita que esperábamos. El artista de todos los viernes, para ir cerrando un programa más de La Grieta Alerta. Así que acá Eli, nuestra operadora, lo van a ir escuchando, y lo tenemos acá en nuestros estudios a Juan Manuel, el Ángel Tropical. De Juan Manuel, el Ángel Tropical, que este es el nuevo material. Te saludo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes para toda la gente aquí del barrio Aeroferro. Aeroferro, bienvenido, un gusto tenerte acá, Juan Manuel. Por favor, el placer es mío que me hayan invitado, que tengan en cuenta la música tropical de San Luis, que es muy importante para toda la gente. Y bueno, contento de volver a estos barrios. Por aquí comencé yo allá en el año 2009 más o menos, con el festejo del Día de los Niños. Estuvimos actuando en vivo aquí en el barrio Aeroferro, y bueno, contento, muy feliz de esta invitación, y bueno, este proyecto tan lindo que están haciendo de la radio, y bueno, felicitarlos a ustedes, y bueno, felicitarlos a todos los que están colaborando también para que esta radio crezca día a día, ¿eh? Bueno, no, es un gusto tenerte aquí, y sobre todo porque queremos empezar a escuchar nuestra música, como vos decías. Estamos por ahí escuchando todo el tiempo radios que no son de acá, o las mismas radios de acá que nos pasan música que no es de nuestros músicos, de nuestras músicas. Entonces queremos dedicar un espacio a lo nuestro, y qué mejor que este segundo programa disfrutarlo con música, con buen cuarteto. ¿Qué escuchábamos recién? ¿Cómo se llama? Ahí estamos escuchando el tema Loco, una versión de bachata que ha salido nuevito, en la versión de Juan Manuel, que lo hacemos en ritmo cuartetero, ritmo de acá, de San Luis. Y bueno, es como que siempre quiero hacer, quiero que la gente se acostumbre a que también se puede escuchar la moda de la música plasmada en lo que es la música de acá de San Luis. Así que bueno, trato de no copiar, trato de hacer lo que me parece y como me gustaría que quedara el tema, y bueno, quedó como realmente me gusta a mí, aunque también me gusta la versión de bachata, pero bueno, no soy de la onda bachatera, Así que bueno, lo hice en el estilo de Juan Manuel, que bueno, quedó muy bonito. Es un tema que está pegando muy, pero muy mucho. Sí, y la verdad que suena muy, muy bien. Contando, Juan Manuel, ¿hace cuánto que estás con la música? Con la música ya 5 años trabajando con este ritmo tropical que lo hemos incorporado desde el comienzo. Y bueno, ya 5 años y estamos ya llegando en el mes de octubre por el 6º año y ya con 17 materiales. 17 materiales. Estamos con un profesional. Esto me intimida. ¿Cómo es esto de los 17 materiales? Contanos. Soy muy, muy fanático de las grabaciones. Me gusta estar grabando y estar. Porque yo creo que cada año se vive una cosa diferente. Y hay orquestas que por ahí piensan que está bueno grabar 1 o 2 compactos por año. Yo no llevo el control de estar grabando. Porque yo creo que no todos los años son los mismos, y por ahí uno hace un tema todo un año, y quizás el año próximo, por razones X, no podés grabarlo, quedan en el recuerdo. Entonces no, tratamos de que ningún tema quede en el recuerdo, que ningún tema quede sin grabar, así que todos los materiales de Juan Manuel traen toda la música que hemos hecho desde que comenzamos hasta el momento, y bueno, contento porque estamos presentando este nuevo trabajo discográfico que está pegando muy mucho, se llama El Ángel de la Tierra, con 12 canciones muy bonitas que están haciendo que Juan Manuel también entre en el mundo del interior de San Luis, que es muy importante. Estamos trabajando mucho en lo que es el Valle de Conlara. Estamos tratando de salir también de San Luis y poder llegar con nuestra música a Córdoba, a Mendoza. Y bueno, estamos trabajando mucho en lo que es Valle de Conlara. Buenísimo. En mis pagos, ¿has ido a Concarán? Hemos ido a Concarán. Este sábado estamos en Puerta Colorada, pasando Concarán. Sí. De un lugar donde la gente valora lo que haces, baila, disfruta, y al bajarte del escenario, que te estén pidiendo un autógrafo, que te estén pidiendo saludarte y abrazarte, sacarse fotos, eso es muy lindo, es muy placentero. Vos decías recién que este último disco tiene 12 canciones. Recién escuchamos una versión de una bachata que vos la musicalizaste y le pusiste todo el ritmo cuartetero de Juan Manuel. ¿Y qué otras canciones podemos encontrar? ¿Hay canciones de tu autoría o son todas reversiones? No, son todos cover. Sí, todo cover. Canciones que por ahí trato de buscar en lo más posible lo que son los temas del recuerdo que ya no se escuchan. Volverlos a plasmar para que la gente pueda escuchar nuevamente lo que no se escucha hace mucho tiempo. Y parece, bueno, fácil, pero es todo un tema, ponerse a un ritmo de bachata, ponerle ritmo de cuarteto, es un trabajito arduo, me imagino. Exactamente, sí. Juan, ¿y tus músicos? ¿Cuántos chicos tenés ahora? Todo renovado, porque estuve haciendo unos cambios en la banda. Es por eso que por ahí, porque siempre en esto de la música hay altibajos y bueno, uno tiene que saber y estar preparado para lo que se vive. Estamos comenzando nuevamente, como arrancando nuevamente con chicos renovados, así que, pero bueno, siempre con el mismo estilo y la misma música para que la gente no note tanto la diferencia. No soy mucho de la moda, me gusta mucho lo que es los temas del recuerdo. Pero bueno, siempre 1 o 2 temas que ya están de moda hay que plasmarlo en el CD, porque si no es como que te quedas en el tiempo. La gente a veces quiere escuchar esos temas que suenan, pero me gusta esa idea que tenés vos de buscar esos temas que no son tan populares, tan que suenan en todas las FM o en todas las radios, porque así te vas haciendo tu identidad, ¿verdad? Exactamente, yo soy un muy fanático, esto no lo he contado mucho, soy muy fanático de Gilda. Aunque ella tiene una versión femenina para cantar, si bien vas a escuchar en mis materiales, que yo he estudiado mucho la vida de Gilda, y hay muchísimos temas de Gilda que no tuvieron éxitos, y yo dije que un día iba a lograr que esos temas tuvieran éxito. Sí, he grabado temas de Gilda que han pegado y han roto corazones, y están pegando muchísimos. Hay un tema que ya te lo voy a traer, que se llama Nos Iremos los Tres, que es un tema que grabó Gilda allá por por el año 95. Ahí nuestra operadora le gusta mucho Gilda, así que... Sí, sí, sí, acá somos tres, hay coincidencias. La verdad que sí, vos nombrás a Gilda y uno empieza a recordar toda esa mística que se ha creado, el amor de la gente hacia Gilda, ¿verdad? Eso es algo mágico que Gilda logró. Logró y duró tan poco tiempo, ¿no? Porque... se merecía disfrutar de lo que logró y hoy en día tendría que estar disfrutando de lo que ya logró con su muerte y ni me quiero imaginar lo que hubiese sido si hubiese estado viva. Tal cual, coincido con vos y la verdad es que recordar a Gilda ahora... En mis materiales siempre vas a encontrar uno o dos temas de Gilda porque soy... Si bien hay que cambiarle alguna letra, hay que cambiarle algunos pedacitos. Adaptarla. Y adaptarla a la gente. Siempre hay muchos temas de Gilda porque me gusta mucho. Y aparte que me siento bien tratando de hacer éxitos los temas que ella no se quedó conforme y cuenta ella que no tuvieron mucho éxito. Bien, hacemos una pausa musical. ¿Lo escuchamos? ¿Escuchamos la música? Para toda la gente acá del Aeroferro, porque como decía Juan, sus comienzos fueron acá en el barrio Aeroferro. Exactamente, sí, sí. Así que... Tengo muchos seguidores de acá del barrio Aeroferro. Le mando un abrazo grande para el señor Amílcar, que estuvo a trabajar mucho tiempo con nosotros, con el transporte. A la gente de Alegría Tropical también, que hemos vecinos sido... acá de frente, sí. ¿No? La señora de Alegría Tropical. Estuvimos hablando con ellos ya, otros próximos invitados aquí a La Grieta Alerta. Les recordamos a los amigos que estamos y a las amigas que estamos saliendo en vivo por Radio La Bulla 100.5, que nos pueden escuchar por internet, radiolabulla.com.ar, las 4:39 de la tarde, siesta puntana, bien cuartetera, y nos vamos con el temazo de Juan Manuel. Bueno, y este tema se lo dedico para todas las mamis que están escuchando, que están preparando el matecito ya acá. Y bueno, que escuchen la versión de Juan Manuel, este tema de los Nocheros, que también lo adaptamos al ritmo cuartetero. Y bueno, para todas las mamás que están escuchando la radio, que son muchas, y las vecinas de acá, ¿cierto? Por supuesto. Siempre estás presente. El mundo se transforma al oír tu voz. Fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú. Para usted, Margarita. Pasaba la música de Juan Manuel, el Ángel Tropical, acá en la 100.5, a full, despertando la siesta de todo el Aeroferro, del 292, de Santa Rita, José Hernández, todo alrededor. no vamos a dejar dormir la siesta a nadie. Estamos dispuestos a despertar a todas las vecinas y los vecinos del Aeroferro y más. Y seguimos escuchando y conversando, conociéndonos con Juan Manuel, que es un gusto, como le decíamos, tenerlo acá en la Radio La Bulla, en este segundo programa. Y queríamos que nos cuente, vos recién decías que has ido a otros pueblos, al interior de la provincia, y que la gente te recibe súper, súper cálida, te abraza, te pide autógrafos. ¿Cómo es eso? ¿Qué sentís vos? ¿Cómo es eso de la calidez de la gente? Y yo siento que ya mi sueño está cumplido con todo lo que la vida me está brindando, porque imagínate que hacer el cartel de Juan Manuel el Ángel Tropical costó más o menos 3 años. Fueron 3 años duros trabajando acá en San Luis, no salíamos al interior porque la gente no nos conocía, a pesar de que ya teníamos material, porque el material es marketing, tenés que estar presentando un CD para que te puedan conocer, para que puedan saber lo que estás presentando, y bueno, costó hacer el cartel de Juan Manuel el Ángel Tropical, hasta que un día, bueno, se abrieron todas las puertas de repente y empezamos a tener actuaciones a lo que era fuera, en el interior de San Luis, donde vos conocés a otro tipo de gente, donde la gente es más humilde, donde la gente valora muchísimo lo que haces y te aplaude, que es lo importante, porque para un artista y un músico es muy importante el aplauso. Vos decís, se abrió en todas las puertas, pero sobre la base del trabajo. Me imagino sobre que caminaste, sí, golpeaste, vos sos músico, productor. Corazón, los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. Fue el pasado que no volverá. ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va. Bueno, seguimos acá al aire en la 100.5. La grieta alerta acá, felicísimo. Más alerta que nunca, Noé. Y más cuarteteros y cuarteteras que nunca, porque seguimos en los estudios, en nuestro humilde estudio, pero con un corazón gigante, con Juan Manuel, el Ángel Tropical, y escuchando su música. Sí, mira, le vamos a preguntar a Juan, porque recién estábamos justamente charlando. Este nuevo material se grabó acá en San Luis. Sí, todos los materiales míos se han grabado en la misma grabadora para poder llevar el mismo, mantener el mismo estilo y no cambiar, y siempre, por supuesto, haciendo que cada día sea mejor el CD. Lo estamos grabando siempre en La Buena Estrella, que queda allá en el barrio Telepostal, el estudio de grabación de los chicos del Grupo Menta. Íntegramente Puntano, el disco y todas las actividades que realiza Juan independiente. También, sí, porque los hago en el momento que más o menos veo que la gente quiere ya un combate. Por ejemplo, este sábado estamos presentando este material en Puerta Colorada, porque ya la gente ya estaba pidiendo material, ya hacía varios meses que no grababa y bueno, ya estaba la gente descolocada y pidiendo algo nuevo de Juan Manuel, y bueno, como siempre yo trato de hacer las cosas para la gente, porque es la gente quien nos ha elevado a esto, a que sigamos cumpliendo años, ¿no? Porque ni yo puedo creer que ya llevo 6 años de orquesta y de cantante. Juan, bueno, de cantante 7 años. ¿Tu agenda? Para este fin de semana estamos en Puerta Colorada el día sábado. El próximo viernes estamos haciendo el baile del caramelo acá en San Luis. Estamos en Calixto, frente al Puente Blanco, donde era la ex Bohemia. Sí. El día 24 estamos en una fiesta privada. El día 31 volvemos a lo que es la zona del Valle de Conlara. El día 7 estamos en Desaguadero, allá para la gente del sur. Y el día 13 de junio llegamos por primera vez a Nachel. Así que estamos ya completitos con este mes de mayo y comienzo del mes de junio. plagado de actividades, de lugares donde te van a recibir seguramente más que felices. Porque como decíamos recién con Yamila y hablábamos con vos, el cuarteto es un ritmo que convoca, que reúne, sí. ¿Verdad? Y que a los puntanos nos gusta mucho. Exactamente, sí, es verdad. Y es un ritmo que acá la gente lo ha aceptado muy bien y bueno, así como soy acá, soy arriba del escenario. Porque yo he sido seguidor antes de ser cantante, y entonces sé lo que el seguidor siente. Es por eso que capaz que he llegado muy mucho a la gente, y bueno, estoy muy muy feliz de que la gente me acepte tal cual soy y me acepte. Hoy esperaba un mate, aunque sea, pero sabes que las chicas se... seguimos insistiendo, nos hacen falta manos, por favor, no le hemos podido dar. Por lo menos el mate está de adorno. No le hemos buenísimo. Podido dar ni un mate a nuestro invitado. Esto es el colmo, pero bueno. Así no. Pero bueno, ya vamos a ir entrando en training. Me encanta el compañerismo que tienen, porque, y aparte que felicito a la señorita operadora. Que hay muy pocas mujeres que son operadoras, siempre están los machos, los masculinos. Y copando bueno, todos los espacios. Aquí. Felicito que siga adelante porque es un trabajo muy lindo. Yo aparte de ser cantante, de ser también conductor de programa de radio, también he sido operador y es muy lindo seleccionar la música y enganchar y vivir la vida porque es tan lindo. Nos piden acá la gente, Noé, acá que está en la casita cultural, Rosita, bueno, toda la gente que se ha reunido hoy acá, algo a capela, Juana. Bueno, vamos a hacer algo de Gilda, porque ya que se han copado todos con la música de Gilda y con en el Facebook, para la gente con Carán que me está escuchando a través de la página de internet, así que les mando un beso grande, muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Bueno, les voy a cantar algo de Gilda. Tú me hiciste quererte, ahora me haces odiarte, diste luz a mi vida y ahora me la quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. ¡Buenísimo! Bien, ¡bravísimo, bravo! Escuchan los aplausos ahí de la gente. Para esa gente que tiene noches vacías, ¿eh? Exactamente. Y bueno, estábamos anunciando y que estábamos con Juan Manuel, el Ángel Tropical, y que el cuarteto es un y la cumbia y los ritmos populares van a ocupar un espacio importantísimo en nuestro programa, porque a veces sentimos que hay como una estigmatización. Sí. Si bien son ritmos populares, hay bailes, fiestas, pero a veces hay una especie de estigmatización de la sociedad que se cree culta, preparada. ¿Vos cómo sentís eso? ¿Cómo vivís eso? Vos que tenés pasión por lo que haces. Y yo vivo esto con mucho respeto, porque si bien es popular, nosotros hemos tenido lugares donde hemos ido a actuar y no es la misma selección de gente. Por ahí hemos ido a lugares, por ejemplo, fiestas privadas, donde ha sido una adaptación también muy linda, pero quizás no tan popular, tan fiestera. Como se hacen los bailes. Sinceramente, me gusta mucho trabajar más en bailes, donde la gente siente y vive esto. Y bueno, pero sí, en los trabajos privados tratamos de que nuestro trabajo sea prolijo, limpio y que guste, que guste porque es lo importante. Pero sí, tenemos el estilo para todo, para toda la gente y siempre con el respeto. Con el respeto se llega a todas partes. Es cierto. Viste que por ahí hay como una idea de que lo popular, una mirada negativa hacia lo popular. Puede ser, sí. Y eso es lo que de eso hablábamos con Sammy también. Mostrarles a los puntanos, a las puntanas, que nuestra música, que nuestras raíces son dignas de rescatar, de conocer y de no ser juzgadas sin antes haber escuchado estos ritmos, de haber hablado con ustedes, con los músicos, con la gente que vive y que camina la ciudad. Así que bueno, Juan Manuel, para nosotros ha sido un gusto. Para mí un placer, me he sentido re cómodo con toda la gente acá en la radio, aparte con el cariño que me han recibido, porque ya de entrada me recibieron muy bien. Para cuando quieran, está Juan Manuel, el Ángel Tropical. Soy una persona que me gusta estar en esto porque vivo de esto y es lindo cuando se lo reconoce. Así que agradezco también a Yamila que tuvo el placer de llamarme. y invitarme, que fue tan lindo y no, ni lo dudé, apenas me llamó, le dije que sí. Traté de hacerme siempre el lugar para esto tan lindo que es la música. Y bueno, lo que destaco de Juan, que siempre con humildad, o sea, partiendo de la base. Que... Yo creo que no me las creí cuando comencé, que fue un furor. No creo a esta altura que el éxito sigue y que me siento muy, pero muy contento y ya muy feliz, y para mí el sueño ya está cumplido. Lo que venga de ahora en más, bienvenido sea. Casi las 5 de la tarde, casi 2 horas de programa en Radio La Bulla, en La Grieta Alerta, y nos despedimos entonces, Yami, agradeciéndole a todos y a todas por habernos acompañado, a todos los amigos que nos dejan mensajitos en Facebook, siguen aquí dejándonos, les agradecemos a todos. No, escúchame, aprovecho... Saludo para mi hijo, Tiago, que es su cumple. ¡Feliz cumpleaños a Tiago! Así que entonces está cumpliendo 8 añitos, así que un beso grandote. Y también para el viernes pasado fue el cumpleaños de Gabriel. Gabriel Rosales, mi hermano. De la Casita Cultural. Así que también un beso enorme y bueno. Y yo aprovecho para saludar a mi hermano, que hoy está también cumpliendo 20 años. Así que le mando un abrazo grande también para Luciano. Bueno, entonces, nos despedimos. Hasta el próximo viernes a las 15 horas por la 100.5, por nuestra página radiolabulla.com.ar. Los invitamos a que nos dejen sus mensajes en nuestro Facebook La Bulla o Radio La Bulla. Inquietudes, comentarios, música, poemas, información de nuestra ciudad, para poder ir armando entre todas y todos un programa bien nuestro. Nos despedimos entonces agradeciéndole infinitamente a Juan Manuel. Que gracias, tenga Juan. Éxitos gracias, rotundos. ¿Y con qué tema nos vamos, Juan? Y nos vamos a ir con el tema Y Tú Te Vas, que se lo vamos a dedicar para todos los amigos de acá del barrio 292, para que salgan a bailar. Y bueno, que tengan una excelente tarde de viernes, que disfruten, que salgan, cuídense, obviamente. Y bueno, que disfruten de este tema, que se lo dedico especialmente para mi madre, que me acompaña día tras día en esto tan lindo que es la música. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y hasta el próximo viernes, amigos. Hasta el viernes. Y yo bebí lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor. De gris y tú te vas, que seas feliz, me olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Para vos, mamita hermosa. Para ti, Margarita, con mucho cariño. Ventana veré en la mañana vestirse de gris. de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris.